Hola amigos de Radio Rueda, acá Tomás Aristimuño saludándolos desde Isla Grande. Estamos en Brasil, estamos haciendo una gira por algunas ciudades de acá, del país hermano, por primera vez. Así que nada, mandarle mucha buena energía al programa y algunas canciones y algunas respuestas a preguntas que me mandaron. Gracias primero por mantener la rueda viva y ayudando a difundir un poco de música argentina, independiente, nueva, si se quiere. Bueno, desde que llegué a Buenos Aires tuve varios proyectos, más que nada tuve mi primer banda que se llamaba Mañana en la Batalla Piensa en Mí, con mis primos Carly y Tomás Aristide y Andrea Valenci, una cantante y pianista mexicano-francesa, que bueno, ahora está viviendo en Londres haciendo su música por allá. Y cuando ella se vino desde México a Argentina un tiempo, empezamos a componer canciones juntos y a tocar también canciones mías y de Carly, y empezamos a armar la banda y estuvimos tocando un par de años por Argentina y lanzando algunos EPs. Después, bueno, siempre estuve como cercano a la banda de mi hermano, de Lisandro, porque también trabajaba en una productora, entonces todo lo que era escenario y gira y luces y sonido siempre me interesó mucho. Entonces siempre que tuve la oportunidad de ayudar en alguno de esos aspectos a mis amigos y a mi familia, obvio que estaba al pie de cañón. De hecho ahora estoy con la de Elio Valdés haciendo ese trabajo de asistirlos, de lo que necesiten, estar ahí. La Elio Valdés es una orquesta colombiana de música, de cumbia colombiana y argentina también, que son 16, es una orquesta grande de músicos jóvenes y que están girando un montón, así que estoy trabajando con ellos también. Y ahora mismo estoy también integrando la banda del Gobierno Invisible, que es de mi amigo Germán Judy. Ahí somos un trío, yo toco los sintes más que nada de bajos y toco el legüero y canto un poco también, pero son canciones de Germán que tienen unos tintes folclóricos y un poco oscuros y un poco más modernos de nuestra música folclórica, zambas, chacareras. Así que ese es otro, como mi grupo paralelo. De hecho ahora en Brasil estamos también tocando con esa banda. Recomiendo que la escuchen. Es elgobiernoinvisible.com.ar. Lanzamos un EP y estamos lanzando algunas canciones así, unos simples. Nada, eso por ahora. La verdad es que no tengo un ítem específico que me inspire para componer. Es un momento bastante mágico y misterioso, el momento de que llega una canción y que puedo cerrar una idea. Por lo general aparecen a veces una melodía de voz o un pedacito de letra, y con el correr de los días lo voy tocando y me voy como haciendo amigo de esa canción, amigo o enemigo a veces, y trato de ir cerrando la idea así. Por lo general, me sucede cuando tengo alguna situación fuerte, cuando quizá estoy muy contento o estoy peleado con alguien y eso me inspira, pero la verdad que no lo puedo manejar, no tengo esa capacidad como tienen otros compositores de sentarse y decir, bueno, hoy voy a hacer una canción sobre esto que me inspiró. Es un cúmulo de situaciones, de viajes, de ver una pintura, de escuchar hablar a alguien en la calle, de buscar sobre todo en mi inconsciente a ver qué es eso que está saliendo, como esa canilla que está abriéndose, dejarla que fluya y que me diga a mí mucho tiempo después que sobre qué me estaba pasando en ese momento. Portal Atrás es mi último disco, se editó en el 2014, ahí lo presentamos en el Teatro Margarita Xirgu en San Telmo y está editado por el sello independiente Viento Azul Discos, que es un sello que tiene mi hermano y en el cual yo trabajo dando unas manos también. Y fue una grabación hermosa porque fue después del viaje a esta Europa con la banda que tenía armada, por eso tiene como un carácter un poco más de rock, no tanto como el primero que estoy más solo tocando las canciones. Y bueno, eso está producido por mi hermano Lisandro y por mí. Es un disco corto, tiene 9 canciones, pero es como un buen disco para, o pienso que es un buen disco para escuchar tranquilo y dejar que se meta por los poros de a poquito. Ese es Mortal Atrás. El último show que dimos antes de venirnos para Brasil fue en Aedo, en un centro cultural que se llama Boulevard, de una amiga Nati, que lo abrió hace menos de un mes. Fue hermoso, la verdad, que ir a un espacio nuevo en zona oeste que tiene, bueno, su historia y su legado. La verdad que fue hermoso. Hubo mucho, mucho ajite. Y nada, estamos tocando con el trío, con Carola Zelaski en batería y con Germán Chuy que toca los sintes y hace coros. Estamos como en ese formato, un poco más fácil para movernos. Y la verdad que estuvo hermoso, fue muy lindo. Más o menos este año arrancamos por el sur y después, bueno, estuvimos por el centro del país, por el norte también. Con este show que nada, como las características de la instrumentación hacen que se represente más el vuelo que tiene el disco y lo que se grabó. Son canciones que tienen como estadios bastante volátiles y con mucho ambiente, entonces nada, son shows bastante intimistas, pero a la vez con bastante fuerza y nada, la gente la pasa bien por lo que me dice. Hay gente que por ahí estaba mal y después va al show y siente una suerte de sanación. Otra gente que las letras son como un dedo en la llaga y les duele mucho. Pero bueno, eso es lo que lo que busco un poco con, y como que lo que entiendo con el arte, viste, que te movilice, que te dé un mensaje y que te haga sentir cosas. Eso me parece que es importante de lo que hacemos. Bueno, recuerdos son muchos, la verdad que desde que saqué mi primer disco mi idea fue tocarlo por todos lados, llevarlo, presentarlo en vivo a donde más pueda, y eso dio unos frutos hermosos, la verdad que muchas amistades, justo nada. Para escuchar una canción que habla un poco de eso, me pasó en Barcelona, a las 2 o 3 semanas que había llegado ahí, estaba con mis amigos anfitriones, Raquel y Manu, unos chicos que tienen una productora allá en España, y Memoria Ajena salió así, una canción que, nada, que tenía que tocar despacito porque estaban durmiendo ellos, y empecé a golpear la guitarra, y es un poco lo que se escucha al principio de la canción, y hablar como de la del colectivo de gente y de emociones que van cruzando mi vida, y Memoria Ajena es como el fiel reflejo de eso, de estar viajando, tocando despacito porque mis amigos estaban durmiendo, y a la vez decir algo que a mí me da feliz. Usamos la memoria ajena para que nada desaparezca. Nos aprovechamos tanto que nadie se da cuenta. El secreto que guardas no te alcanza. Es así la libertad. Esa canción que vamos a escuchar ahora se llama Ni siquiera un segundo y es una de las como de las raíces del disco. Habla un poco de esa gente que esa gente y esa energía que a veces por ahí no se hace presente, pero que todos llevamos y que es la más negativa, ¿viste? La que te hace pensar que vos no podés hacer algo. Y ni siquiera un segundo habla en contra de eso, netamente. Y de la suerte que tenemos de estar en algún momento de nuestra vida haciendo todo lo contrario a lo que esa gente, esa energía nos dictamina. Ir para adelante, volver a creer en uno mismo y mandarse y seguir caminando para adelante. Este tercer tema se llama 359, Habla un poco de ese momento en cómo llegan las canciones. Y justo le gusta mucho a un amigo que tiene una banda que se llama El Conventillo Espacial. Y a su vez, este amigo tiene un centro cultural que se llama El Universal, donde estuve trabajando hace, bueno, desde que arrancó, hace 2 años. Ya este año un poco me alejé porque, bueno, seguí con otras cosas, pero es una doble recomendación. El Universal queda en Plaza Serrano, ahí en el pasaje Soria. Tocan muchas bandas, hay muchos ciclos. Es un lugar muy lindo y es como un oasis ahí en el medio de Palermo, Hollywood o lo que fuese. Y el Conventillo Espacial es un trío de música instrumental, experimental, y está muy bueno lo que hacen los chicos. Se lo recomiendo mucho para que, nada, la rueda siga girando. Buscan fuego, embriones. mis sándwiches favoritos. La verdad que acabo de probar el salgado. Bueno, que son todos, a todos le dicen salgado acá en Brasil. Pero el sándwich es mi comida favorita. Cualquier cosa que venga en sándwiches me encanta. Y acá le meten con todo. Cocina, salgadiño, de pollo y cosas re ricas. Así que ese es mi sándwich favorito. Bueno, en tomasaristimuño.com.ar, con ñ y todo, no pasa nada, no le tengan miedo a la ñ. Tomasaristimuño.com.ar, ahí están todas las plataformas para que busquen mi Facebook, Bandcamp y SoundCloud y todas las cosas. Así pueden, nada, escuchar un poco de lo que hago, de lo que hacemos con los chicos y nada, para que la rueda siga girando y haya más música entre nosotros. Les mando un abrazo y hasta la próxima.